Hablemos de Consorcios es una producción de la Unión de Medios Independientes de Propiedad Horizontal. Participan de este programa los siguientes medios: Administradores PH, Consorcios Hoy, la Defensoría del Consorcista, Pequeñas Noticias, Reflexiones Nacionales. Conducción, la doctora Diana Ceritz y el señor Claudio García. Locución, Labor Guerrero. Operación técnica, Aníbal Guerrero. Hablemos de Consorcios. Claudio, muy buenas tardes. Día viernes, nuevamente hablemos de Consorcios. ¿Cómo estás, Claudio? ¿Cómo estás, Jorgito? ¿Cómo andás? Bien, tratando de ponerle un poco de humor acá, divirtiéndonos un poquitito. Al viernes, al fin de semana. Al viernes. Saludamos a Diana, que, bueno, por motivos profesionales no ha podido venir. Tiene unas clases en La Plata. Exactamente. Bueno, aprovechamos, lo saludamos. A Aníbal también, nuestro productor. ¿Qué tal, Aníbal? Y está ahí a cargo del programa. Bueno, ¿cómo estás, Claudito? Bien, ¿y vos? Bien, ¿todo bien? ¿Todo tranqui? Bien, intentando analizar algunas cositas relacionadas con Consorcios. Vamos a empezar despacito para que la gente... ¿Qué podemos hablar de Consorcios, Jorge? Mira, yo a veces me pregunto, ¿qué podemos hablar de Consorcios que a la gente... Primero que hay 3 millones de temas, pero, digamos, algo que le sea un poco suave a la gente, porque ya de por sí trae toda la semana encima, y encima el viernes a la tarde. Nosotros le damos un mazazo en la cabeza, es sí, pesado. Lo dejamos, ¿no?, con los ojos como huevo duro para todo el fin de semana. Totalmente. Para quedar medio... De todas maneras, Claudio, digamos, uno como medio no le queda otra más que informar y poder asesorar a la gente respecto un poco de lo que está pasando en cuanto a estas negociaciones en paritarias que están llevando a cabo, ¿no? A ver qué nos contás. Sí, nosotros, bueno, siempre hay que recordar que, bueno, que lo que para un sector puede ser una mala noticia, para otro sector puede ser una buena. Por supuesto, nosotros tratamos de ser equidistantes en ese sentido. Nos mantenemos equidistantes entre unos y otros. Lo que hacemos es informar, Bueno, ¿Dónde están las negociaciones en este momento? A ver. Hay una entidad, una entidad bastante discutida, una entidad de administradores bastante discutida, que es la Asociación Inmobiliaria Edificios Renta y Horizontal. Nosotros, la gente la conoce, ayer. Está dentro acá del sector de propiedad horizontal, los que ya nos llevamos unos años, la conocemos por sus siglas. Y ellos informaron. Es muy interesante porque ellos circularizan entre sus socios información que en las últimas semanas... Sí, en ese sentido tiene muy buena información circular, digamos, entre los socios. Además, la revista que emiten también es una muy buena revista. Es una buena revista. Dentro de las institucionales hay que tener en cuenta que la revista responde a una línea editorial de la institución. Por supuesto. Lo cual es excelente, ¿no? Por supuesto. Porque nosotros sabemos... De esa manera, lo que piensa la institución. Y de mucho valor para el asociado, ¿no? Porque es realmente informativa. Sí, ¿qué dice eso, Claudio? Ellos informaron que en las últimas semanas participaron de reuniones para discutir las pautas de recomposición salarial para los trabajadores de edificios junto con la Federación. La Federación Argentina de Edificios Renta y Horizontal, FATERI, es la que nuclea a todos los sindicatos de todo el país. Claro, es como si representara a todos los sindicatos encargados de edificio. Exactamente. De todo el país. Exactamente. Estas conversaciones que informa el AIER, las tuvo también con la Cámara Argentina de Propiedad Horizontal y Actividades Inmobiliarias, la CAPAI. Y la Unión de Administradores de Inmuebles, UADI, amigos tuyos, se puede decir. No, fueron en algún momento. No, yo diría colegas. Colegas institucionales. En algún momento. La amistad es otra cosa, ¿no? Es decir, no lo digo volonamente, digo, la amistad es otra cosa. En realidad, son colegas institucionales. Correcto. Lo recordaba más que nada por el hecho de que alguna vez. Bueno, además soy socio de UADI, por supuesto. Seguí siendo socio alguna vez. Algún día vamos a hablar de ese tema, es un tema interesante. Ya lo vamos a tocar. Informan que están trabajando de darle a los encargados en forma gradual 380 pesos. Claro, si hacemos un poquitito de memoria, ¿sí te Claudio, parece a vos 380? ¿Es mucho, poco? Si hacemos un poquitito de memoria, ya en diciembre del año pasado había salido este plus, que era una suma no remunerativa de 380 pesos, que se pagó en los meses de enero y febrero en dos cuotas de 190 cada una para los encargados de tiempo completo, de jornada completa. Y ahora me parece que lo que están tratando en paritarias es que estos 380 pesos que surgieron como un avance cuando otros sindicatos no lo habían dado, En ese momento fue un plus por presentismo. Por dedicación y permanencia. Por dedicación y permanencia. Que fue sumamente cuestionado, la gente sabe de qué estamos hablando, sí. La argumentación fue bastante pobre, si vale el término. Bueno, y lo que están de alguna manera tratando ahora, Claudio, es estos 390 pesos que dio en su momento, 380 pesos, es de plasmarlos en un incremento, lo que seguramente vos nos vas a ilustrar, a ver cómo lo dan, ¿no? A ver. Claro. Estos 380 a lo que a nosotros en Pequeñas Noticias nos generó una cierta inquietud. A ver. O sea, por lo menos una cierta curiosidad. Es saber, ¿qué porcentual de un sueldo vendrían a ser estos 380 pesos? O sea, ¿cuánto influiría estos 380 pesos? Exactamente. Digamos, netos en el sueldo, en el bolsillo de cada encargado. Tomamos dos categorías. Encargado permanente con vivienda y encargado permanente sin vivienda. No sé, Jorge, vos me dirás. Yo las tomé un poquito por experiencia, por intuición. Vos decime si estas dos categorías son las más representativas. Sí, encargado permanente con vivienda, sí, por supuesto, te diría que es la más representativa. Y el encargado permanente sin vivienda no es tan representativa. Yo te diría que es más lo que son ayudantes. Es decir, lo que es mucho más usual es que los edificios tengan ayudantes. A lo mejor en el próximo boletín hacemos una ampliación y hacemos el mismo comparativo para ayudante. Ok. Bueno. Entonces, tomando forma de muestreo, las dos categorías más representativas del sector, se podría decir. Se podría decir, un encargado permanente con vivienda de primera categoría recibiría un aumento del 22,67%, 23%, vamos a redondear. 23%. Esto si le dieran los 380 pesos como suma remunerativa, estamos hablando, ¿no? Y no remunerativa también. Para él va a representar claro. un ingreso neto de un 23%. Correcto. Uno de segunda categoría sería un 24%. Y uno de tercera categoría sería un 25%. Y uno de cuarta, un 27%. Lo que han hecho en otros convenios, Claudio, es equiparar de alguna manera los porcentajes. ¿Qué te quiero decir? Es que no 380 a todas las categorías, es decir, aquella categoría que tienen sueldos un poco más bajos, se aplica el porcentual, no la suma de 380 pesos. Acá, no sé qué va a pasar al poner una cifra fija, lo que han hecho es beneficiar a los porcentualmente siempre. Porcentualmente, bueno. Es beneficiar a los encargados que menos ganan. Correcto. El que más gana también va a recibir 380, pero porcentualmente va a ser una proporción menor de su sueldo. Pues sabes que hay, te interrumpo un minutito, hay como una, digamos, hay como una percepción, digamos, de los encargados permanentes sin vivienda, donde no hay una diferencia notoria en los que tienen vivienda y en los que no tienen vivienda. ¿Qué te quiero decir con esto? Es decir, la diferencia entre una categoría y otra de repente pueden ser, no sé, 100, 200, 300 pesos, cuando en realidad una vivienda es mucho más que 100, 200 o 300 pesos. Claro, lo que representa para el bolsillo, digamos, del que es sin vivienda y tiene que tener viáticos, porque de hecho quien no vive, digamos, tiene viáticos, y de alguna manera, digamos, los que tienen vivienda, por supuesto, el beneficio es mucho más que 100, 200 o 300 pesos, ¿no? Sí. Por otra parte, bueno, la vivienda aparte representa un alquiler, representa expensas, representa agua, impuestos, bueno, en algunos consorcios yo creo que en general se acostumbra a pagarle la luz, ¿no? Es muy usual que al encargado se le pague por lo menos un monto fijo en cuanto a consumo de luz y de gas. El abono del teléfono. El abono básico también. Del teléfono. En muchos casos pasa eso. Muy bien, entonces nosotros decimos, recapitulando, para un encargado permanente con vivienda, primera categoría 23%, segunda categoría 24%, tercera 25% y cuarta 27% de aumento. Sería lo que representan estos 380 pesos. Para un encargado permanente sin vivienda, en la primera categoría le representaría un 20%. Para la segunda, 21%, para la tercera, 22% y finalmente para la cuarta, un 24%. Bien, en ningún caso nada inferior al 20%. No, el 20% es el mínimo, desde entre el 20 y el 27%, digamos, como techo, ¿no es cierto?, para aquellos de la menor categoría. Correcto. Entonces, nosotros tenemos el aumento porcentual, porque todos reciben, reiteramos, siempre 380 pesos en la mano. Okay. pero porcentualmente el aumento más importante lo va a recibir un encargado permanente con vivienda de cuarta categoría, 27%. Correcto. Sí, sí, estamos hablando de un techo de un 27% y un piso de un 20%, más o menos. Correcto. Digamos, por la cifra que vos estás dando, Claudio. Y el que menos va a recibir porcentualmente, porque también va a recibir 380 en la mano, va a ser el de primera categoría, encargado permanente sin vivienda, que va a recibir un 20%. Sí. Todos estos porcentuales tienen decimales, ¿eh? Tienen decimales, nosotros estamos redondeando. De todas maneras, me parece que es importante para que la gente tenga claro que esto está en conversación, todavía no ha sido definido, todavía, digamos, esto no está plasmado y mucho menos homologado por el Ministerio de Trabajo. Le reiteramos, a partir de una información que dio una de las cámaras de administradores participativas de paritarias, que es AIER, es quien ha, digamos, comentado cuáles son las cifras que se están barajando. Habrá que esperar, Claudio, digamos, qué cifra definitiva se arriba, y si es que lo dividen, como el año pasado, en dos o tres, digamos, sí, meses diferentes a pagar. Lo van a, ¿no? Lo van a ir incorporando escalonando, de forma, ¿no?, escalonada. Uh-huh. ¿Cuál es la importancia, y con esto a lo mejor conviene que nos vayamos un corte, pero dale, ¿cuál es la importancia de que esta información la dio AIER? Es que esta institución ha sido siempre cuestionada desde otros sectores, y acusada de ser... Acusada una, entre comillas, claro. Acusada por otras, supuesto, por otras entidades y por sí, básicamente por las entidades de consorcistas y de administradores también, porque Hernández nos ha acusado públicamente, Jorge Hernández, Fundación Reunión de Administradores, de ser una entidad creada por el mismo sindicato, lo que en política y en gremiales se llama una cámara amarilla. Bien, si te parece, vamos a un corte. Estamos, le decimos a la gente, en el 4372-5863, 4372-5867, AM1010, Onda Latina. Un segundito y ya estamos de nuevo con ustedes. Administradores ph.com.ar, el portal de los administradores y consorcistas para encontrar todo lo necesario en un solo lugar. Visítenos en www.administradoresph.com.ar o solicite información en info@administradoresph.com.ar o comuníquese al teléfono 4786-1429. PWN Sistemas, creador del sistema 9041. Delega la carga administrativa, servicios informáticos para administradores y consorcistas, sueldos, expensas, cargas sociales, declaraciones juradas, libros de sueldos, asesoramiento, calidad láser. Contáctenos al teléfono 4581-3906 o al correo electrónico pwensistemas@gmail.com.ar. Multiservice. Servicio integral para consorcios, plomería, gas y mantenimiento eléctrico. Atención de emergencia las 24 horas. Comuníquese al teléfono 4786-1429 o al celular 15-5182-4826. Hablemos de consorcios, noticias, información y servicios necesarios para que participes. Hablemos de Consorcios es una producción de la Unión de Medios Independientes de Propiedad Horizontal. Claudio, bueno, estamos de nuevo en el aire. Siempre nos agarra el aire cuando estamos, porque acá no descansamos nunca, seguimos. Nos descansamos, seguimos y aprovechamos muchas veces, digamos, este pequeño espacio en los cortes como para poder ensamblar el punto siguiente. Pero Aníbal, como siempre, está muy atento, él nos pone al aire cuando corresponde. Claudio, estábamos comentando un poquitito a la gente recién de estas expectativas que había de alguna manera en cuanto a incrementos de sueldo. Pero yo te pregunto, dentro de las tres cámaras, digamos, que participan en paritaria, UADI, AIER y CAPAI, teníamos una información de CAPAI que tal vez es interesante que la desglosemos un poquito, ¿te parece? Sí. Es una información que nosotros en Pequeña Noticia ya la habíamos, trabajado. La habíamos trabajado y la habías trabajado vos también en televisión, sí, tengo entendido. Sí, sí. Pero sí, porque es abarcativa desde varios puntos de vista, ahora lo vamos a analizar. Es interesante también trabajarlo acá porque La noticia en sí misma es que la Cámara Argentina de Propiedad Horizontal, que tengo que resaltar que es la, que es una Cámara de Administradores, pero que es la única, convoca a sus socios para un encuentro el próximo martes 12 de mayo a las 6:30 de la tarde, en la sede de la entidad que queda en Perú, en el que van a poder participar todos los administradores asociados. El objetivo sería tratar, y acá vamos a entrar un poquito en bailar fino, pero en principio, digamos que los objetivos sería tratar las negociaciones que se vienen llevando a cabo en, con vistas a la firma de un nuevo convenio colectivo de trabajo. O sea, lo que aparentemente se trataría, que esa fue la primera lectura que nosotros hicimos, sería que van a discutir con los administradores, miren muchachos, teniendo en cuenta que esta entidad es representativa de administradores, miren muchachos, estamos llevando estas negociaciones, ¿ustedes qué opinan para llevar la voz de sus representados a la mesa paritaria? Sí, lo primero que se me ocurre decirte, pero bueno, primero problemas. Que, claro, lo primero que se me ocurre es, cuando vos hablaste de única cámara, supongo yo que te referías a que la única cámara que, digamos, convocó, virtualmente, que convocó a sus asociados. Hay que ver qué hizo ayer, ¿no? Por lo menos yo no tengo información de eso. En el caso de Wadi como socio, no ha convocado a los socios. En el caso mío no he sido convocado, supongo que el resto de los socios de Wadi tampoco. Pero volviendo a esta convocatoria de CAPAI, donde se va a discutir eso, yo lo que, digamos, lo primero que me parece que es cuestionable es el sentido de la oportunidad. Quiero decir, es decir, si ya están avanzadas las negociaciones en paritarias, de tal forma que inclusive ayer ya está hablando de los porcentajes que referíamos en el primer bloque, Claudio, de un piso de 20 y un techo de 27%, que, es decir, el socio de CAPAI, cuando llegue el 12 de mayo a esta convocatoria que hizo la institución, lo que pueda llegar a opinar, por lo menos va a ser lenta en cuanto a lo que pueda transmitir la comisión directiva que le digan los socios, estando tan avanzadas las paritarias. No sé qué te parece a vos. Digo, claro, el sentido de la oportunidad es importante, digo, ¿no? Yo, puede haber, ¿cómo reaccionar, no? Puede haber, invito a la comisión directiva, a cualquier socio, cualquier miembro de la comisión directiva de la Cámara, inclusive socios de la Cámara Argentina de Propiedad Horizontal, a que expliquen esto. En mi ignorancia entiendo que a lo mejor es oportuno, como vos decís, convocar a los socios, ver cuál es la posición de los socios y elevar esa inquietud a la discusión, teniendo en cuenta que la Cámara, o por lo menos los representantes de la Cámara, están expresando la voluntad de sus asociados, ¿no? Correcto. No sé si vos compartís esta visión. Lo comparto, y por supuesto estamos nosotros al aire unos 35 minutos más, con lo cual, digamos, si alguien de algún asociado de CAPAI o alguien de la comisión directiva quiere llamarnos, lo repetimos, estamos en el 4372-5863, 4372-5867, nos pueden llamar y, digamos, a lo mejor pueden puntualizar respecto de esto que estábamos hablando recién. En principio, también yo estaría, extendería la invitación a cualquier asociado de la IER que nos aclare, o de Wadi, por o de Wadi, que nos aclare, porque a lo mejor a vos, a lo mejor hubo una convocatoria y a vos no te llegó. Por supuesto, puede ser. O a tus amigos no les llegó. A la gente que vos conocés, los colegas de tu profesión. Que nos digan si tanto la IER como la Wadi convocaron o no convocaron a sus asociados para establecer posiciones, teniendo en cuenta que ellos están representando un sector que son 2/3 de la población de la capital federal, 2 millones de personas como mínimo, ¿no? Sí, sumamente. En capital. Solamente en capital las federal. Las paritarias son nacionales. Claro, correcto, por supuesto. Te decía, Claudio, quiere decir que, digamos, el primer enfoque que uno podría hacer es cierta lentitud en esta convocatoria a los socios, en el sentido de que se van a estar reuniendo cuando prácticamente ya están hablando de que están reuniones en paritarias desde hace por lo menos no menos de un mes y medio a 2 meses que están empezando a discutir el tema de, digamos, de una fuente de paritaria. O sea, creo que es el tesorero, si mal no recuerdo. Daniel Tocco, en una entrevista con Pequeñas Noticias, dijo que hacía ya varias semanas, ya en marzo, hace 15 días. Sí, sí, en marzo creo que ya estaban hablando. Hacía ya varias semanas que ellos venían discutiendo. Y él en ese momento expresó que lo que se venía discutiendo era el articulado de fondo del convenio. Claro. Pero no dio más precisión. Hay algo que es interesante, porque muchas veces la gente, digamos, no tiene por qué saberlo, pero sospecha de que lo único que se trata en paritarias es el tema del incremento de sueldos, y no es así. Es decir, también, por lo menos la postura de Capay en su momento había sido rever otros temas que tienen que ver con el convenio colectivo de trabajo y no solamente los incrementos en paritarias. Pero bueno. Inclusive algunas cosas que son digamos, yo a lo mejor hay cosas que yo desconozco, pero algunas cosas que parecen ser inclusive hasta tontas. Hay muchas zonas oscuras dentro del convenio en que, de acuerdo a la jurisprudencia y de acuerdo a la posición del mediador en ese momento, del abogado que la interpreta, o la puede interpretar para un lado o la puede interpretar para el otro, inclusive el sindicato tiene una posición sobre ese tema y las cámaras tienen otra, y que se podrían poner de acuerdo, aclararlas y lo que los abogados llaman pacificar el tema, o sea, uh-huh, que sobre ese tema haya una posición clara, determinada. Vos en como sueldo, si fuera una especie de plenario, por llamarlo entre comillas. Claro, ¿no? Como si fuera una especie de plenario. Y entonces habría muchas menos discusiones y mucha menos litigiosidad con uh-huh respecto a este tema. Esta misma circular, esta de la CAPAI, en la cual convoca a los socios el martes 12 de mayo, uh-huh, 12 de mayo, ahora este martes que viene, uh-huh, a las 6:30, dice que, en esta misma circular, se dice que esta entidad, la CAPAI, había denunciado que en numerosas oportunidades sus asociados les hicieron llegar la idea de que hay un gran desprestigio de la profesión por la representación de la CAPAI en las paritarias y que esta se debe a una mal intencionada campaña mediática. Esto vino, es un solo párrafo, y vino unido al que se querían juntar con los socios para discutir la participación de la CAPAI en las paritarias para resolver este tema. Y había tres puntos. Quedaron tres puntos. Me parece que, vos sabés que es interesante, los otros días analizábamos con otros colegas, digamos, esta convocatoria. Lo primero que se me ocurre decir, y hablo desde el lugar donde creo que yo no me siento tocado, entre comillas, por el tema de campaña mediática a la cual se refiere esta convocatoria. Siempre la culpa la tenemos los medios, ¿no? Claro. donde después vamos a hacer, si te parece, un parrafito aparte como para poder, digamos, por lo menos dejar nuestro punto de vista, Claudio. Pero, digamos, lo primero que a uno se le ocurre cuando ve esta convocatoria es que por lo menos es poco clara. La primera pregunta que me hago, y que entiendo que algunos socios de CAPAI se deben haber hecho, es, a ver, esta convocatoria para el 12 de mayo, ¿responde a qué? ¿Responde a que somos consultados para ver qué hacemos en paritarias? ¿Responde a ver si hay una campaña de desprestigio mediática? ¿Y cómo se soluciona eso? Es decir, la convocatoria es muy amplia, digamos, poco específica. A cómo solucionar el problema del desprestigio de la profesión causado por la participación de la CAPAI en paritaria. Sí, la convocatoria no es clara. Supongo yo que a lo mejor después puede que, una vez convocados y estando reunidos los asociados, pueden dilucidar un poco qué es lo que van a tocar específicamente. Yo haría un llamado al filósofo, al profesor y filósofo Feidman, a que nos ayude a interpretar esto, porque a nosotros nos desbordó. Por lo pronto hay poca comunicación. Bueno, qué sé yo, por lo menos han convocado a los asociados tarde, mal, porque está de alguna manera desvirtuado esto, y poco aclarado. Bueno, pero a ver, si te parece, vamos por parte. Sí, como dijo Jack el Destripado. ¿Te parece que después del corte hablamos de la campaña mediática? Bien, interesante. Le volvemos a repetir a la gente, estamos en el 4372-5863, 4372-5867, AM1010, Onda Latina. Un segundito y ya estamos de nuevo con ustedes. Administración de Propiedades y Consorcios, Martillero y Administrador, León Estrugo y Estudio Jurídico Integral, Dr. Ariel Estrugo. Delegación Zona Oeste, Noroeste, Bartolomé Mitre 82, Ramos Mejía, teléfono 011-4469-0782. Delegación de la Costa, Santa María de Oro 15, San Bernardo, teléfono 02-257-4688-66. Correo electrónico info@administracion.net.ar. Norberto Wilinski, contador público, licenciado en administración, especialista en propiedad horizontal, certificaciones del cumplimiento de presentación y pago de declaraciones juradas de cargas sociales, liquidación de sueldos y cargas sociales, administración y auditoría de consorcios, asesoramiento a administradores y propietarios en cuestiones laborales, contables, impositivas y previsionales. Comuníquese al teléfono 4857-1870. Estudio Contable Liliana Corzo, especializados en propiedad horizontal, auditoría de consorcios, asesoramiento a consorcios y administradores. Teléfono 4306-6075 o por correo electrónico contable@consorcioshoy.com.ar. Hablemos de consorcios, noticias, información y servicios necesarios para que participes. Hablemos de consorcios es una producción de la Unión de Medios Independientes de Propiedad Horizontal. Claudio, habíamos quedado en el final del bloque anterior desmenuzando un poquitito esta circular que le había llegado a los socios de CAPAI respecto a una convocatoria para el día 12 de mayo próximo respecto de discutir entre los asociados, digamos, qué es lo que está pasando con el tema de paritarias, con la representación en paritarias de CAPAI, si es que esto es desprestigio y si esto, este desprestigio responde a la campaña mediática. Bueno. Vos lo habías propuesto dividirlo en dos partes. Me parece excelente porque el tema realmente tiene dos partes. A mí me parece como para diseccionar un poco, porque si no es todo como una frase donde no se entiende qué es lo que quieren decir, ¿no? Y si nosotros no lo entendemos, pobre el escucha que va a tener que lidiar con la versión nuestra. Con la versión nuestra, y no se puede perder de vista, o por lo menos la comisión directiva o las comisiones directivas de estas instituciones no debería perder de vista que están representando a, no sé, 2,5 millones de personas que viven en propiedad horizontal, por ejemplo, es decir, no debe tenerse en cuenta que solamente pertenece a una institución. No, están, por lo menos cada vez que van a paritaria, representando a una masa inmensa de copropietarios que son quienes, en definitiva, pagan las expensas. Bien, la primera pregunta sería, ¿es un desprestigio para las entidades que se sientan en paritarias, las tres entidades de administradores que se sientan en paritarias, el firmar los convenios colectivos de trabajo? Bien, yo ahí lo que te diría es que, por lo menos como está. ¿Y si lo es, por qué? Y si lo es, ¿por qué? Ahí la circular, tal cual como está expresada, diría que lo que van a debatir es, digamos, las inquietudes que le han hecho llegar diferentes asociados a CAPAI, que el hecho de que CAPAI, digamos, participe en paritaria, le ocasiona desprestigio a la profesión. Bien, ahora pasemos al siguiente punto. ¿Quién le ocasiona desprestigio? Quiero entender que quién. Esa es la idea de la convocatoria. Perfecto. Bien. Perfecto. Ahora, ¿desprestigio ante quién? Bien, a ver, ¿desprestigio ante quién? Yo lo que creo, por lo menos como administrador de consorcios, y de alguna manera escuchando un poco qué es lo que la gente comenta, el consorcista común me comenta a mí como administrador, es esto de que, claro, las cámaras de administradores no nos representan como quisiéramos que nos representen las cámaras de consorcistas, por lo tanto, otorgan incrementos de sueldos, total, ellos no lo pagan. Los que los pagamos somos los consorcistas. Es decir, correcto. Me parece que en ese sentido hay un cuestionamiento de parte de los consorcistas que tiene cierto marco sensato, si vale el término, porque en realidad quienes los representan no son los propios consorcistas, sino las cámaras de administradores. Creo que correcto. Parte de ahí. O sea, que el desprestigio vendría a ser ante los consorcistas. Correcto. Muchas de estas entidades consorcistas están reclamando este espacio. Inclusive están algunas, no solo lo reclaman, no lo quieren compartir. Dicen, nosotros tenemos que sentarnos, nosotros que pagamos las expensas, tenemos que sentarnos con los encargados, con la federación, por supuesto, claro. Y nosotros tenemos que acordar con ellos qué aumentos, cómo aumentos. Estuvo acá el doctor Resque Pizarro, de una asociación de consorcistas, estuvo acá Alicia Jiménez y el doctor Bergenfeld, de una federación, estuvo el doctor Lois, Ricardo Heller, y y el Samuel Knopos, de otra federación. O sea, no, creo que es unánime, Claudio, no hay duda, no es que hay mucha, no, hay unanimidad de parte de todas las instituciones donde convergen las opiniones de consorcistas, de copropietarios, de federaciones que representan a copropietarios, etcétera, etcétera, donde hay unanimidad para que de ninguna manera nunca más participen en paritaria las cámaras de administradores. Creo que esto es unánime. Bien. Que vos me digas que esto después legalmente corresponde, no corresponde, esa es otra discusión. Correcto. La parte política también es otra historia. Si van a poder hacerlo, si no van a poder hacerlo, si va a haber voluntad política para que se sienten los propietarios a discutir. Bueno, de hecho, el doctor Resque Pizarro nos comentaba la vez pasada de que, digamos, está conversando en un marco institucional de un centro de abogados, digamos, por lo menos un grupo muy interesante de abogados, están analizando esta probabilidad. ¿El instituto? Claro, donde estaba el proyecto que tengo entendido que es del doctor Aguad, ¿verdad? El instituto de propiedad horizontal del Colegio Público de Abogados. Exactamente, exactamente. Es decir, vos, no estamos hablando de un par de abogados que se les ocurre en una trasnochada analizar. Estamos hablando del Colegio Público de Abogados, donde están analizando seriamente poder encontrarle la vuelta, si vale el término, de manera que los copropietarios puedan representar en paritarias a los consorcios y, digamos, correr de lugar a las cámaras de administradores. Pues fíjate qué interesante, porque al intervenir los abogados y claramente ponerse del lado de los consorcistas para correr a los administradores en esta pulseada que hay entre administradores y consorcistas, los consorcistas están recibiendo un espaldarazo muy fuerte, que es el legal. Entonces, claro, porque hasta ahora no lo puede hacer por lo legal exclusivamente. Claro, totalmente. Se han conseguido un aliado y un aliado poderoso, porque, bueno, no por nada todos los legisladores y la mayor parte de los funcionarios son abogados. Sí, dicho esto, esta probabilidad, por lo menos que están analizando en el Colegio Público de Abogados, de la representatividad de las cámaras de consorcistas y copropietarios en paritarias, de alguna manera lo que está poniendo sobre relieve es la oposición unánime que tienen los consorcistas de que sean las cámaras de administradores quienes los representen, entre comillas, en paritarias. Entonces, ¿cómo? ¿Me dijiste que sean las cámaras de administradores? Claro, lo que están cuestionando las cámaras de consorcistas es que sean las cámaras de administradores quienes los representen en paritaria. Claro, o sea, este cuestionamiento es unánime y creo que no debe haber consorcista, entre los cuales me incluyo como consorcista, y lo he dicho públicamente, mi posición es conocida públicamente, donde creo que las cámaras de administradores no deberían representar en paritarias a los consorcistas. Creo que son ellos. Ahora, quiero agregar, vamos a pasar un poquito más adelante. A ver. No solo es así, o sea, no solo el cuestionamiento lo están haciendo los mismos propietarios, del cual se está sumando también el Colegio Público de Abogados a través de un instituto que funciona dentro mismo del colegio y demás, que el mismo ex presidente de la Cámara, Néstor Pirosanto, quien estuvo en nuestro programa hace un tiempo atrás, también estuvo invitado en nuestro programa, no firmó los convenios en varias oportunidades. Sí. Ha comentado que no ha estado de acuerdo con estas discusiones en paritarias y no ha firmado, ¿no? Es decir, entonces, nosotros tenemos que no solo los propietarios casi unánimemente, y digo casi simplemente para no ser injusto, sí, sí, porque a lo mejor hay alguien que opina de otra manera, casi unánimemente, algunos miembros del Consejo Directivo, porque el administrador Pirosanto todavía es miembro del Consejo Directivo, algunos miembros del Consejo Directivo de las entidades de administradores, muchos administradores también, muchos administradores independientes, y no, casi la totalidad de los consorcistas que desde su casa y mientras nos están escuchando deben compartir esto, ¿no? Entonces, evidentemente, el desprestigio de la profesión por firmar las paritarias aparentemente tiene varias vertientes, Tienes varias vertientes, todas de ellas atendibles y entendibles. Claro, y vertientes que vienen de diferentes orígenes, ¿no? Pues es que hay algo interesante que digamos que me ha llegado a través de una fuente reservada, por llamar de alguna manera. Testigo protegido. Yo he dicho, bueno, pero ¿por qué no se sientan las cámaras de consorcistas con las cámaras de administradores y pueden consensuar el tema de paritarias? Bueno, esta fuente reservada me decía que de ninguna manera, por lo menos una de las entidades de copropietarios, de consorcistas, de ninguna manera van a estar sentadas en paritarias al lado de las cámaras de administradores. Es decir, la foto, como se dice habitualmente en política, para ellos tendría un costo muy alto, con lo cual de ninguna manera, con lo cual, claro, con lo cual lo que ellos dicen es, en esa foto no vamos a estar junto con las cámaras de administradores y el sindicato, a lo sumo, si quieren que se corran las cámaras de administradores, somos nosotros los que sí representamos, entonces ya la foto no sería compartida. Vos fíjate, de alguna manera, el recelo que hay en las cámaras de consorcistas que no quieren ni siquiera ser invitados. Entonces vos fíjate, ¿cuál es el escenario político, si vale el término que tenemos? Las cámaras de administradores que prácticamente no han convocado históricamente a los asociados para que opinen. Las cámaras de consorcistas que no quieren ser convocadas. Las cámaras de administradores que no convocan a consorcistas para que participen. Bueno, de hecho, me parece que, digamos, que se cuestionen públicamente y que esto, digamos, ocasione un descrédito en la representatividad, me parece que va de suyo, que es evidente, que está claro que es sensato, Claudio, no es algo tirado de los pelos, ¿no? Ahora, ¿le damos una vuelta más de tuerca? A ver. Nosotros decimos este pedacito. Hay un gran desprestigio de la profesión, ojo a los términos, por la representación de la CAPAI en paritaria. ¿Vos te sentís descalificado como administrador porque la CAPAI representa en paritarias a...? De ninguna manera, voy a ser taxativo en este sentido. ¿Por qué de la profesión? ¿El desprestigio será de los miembros de la comisión que firman? ¿Será de la comisión? ¿Será de la CAPAI como institución? ¿Por qué un administrador que no tiene absolutamente nada que ver tiene que verse afectado por el desprestigio? O sea, tiene que verse afectado por lo que hacen terceros. Y voy un poquitito más lejos. Muchas veces, pregunto, Claudio, si es así, a uno... Vos no, estoy totalmente bien, ¿no? De acuerdo con vos. Aún así, vos fíjate que muchas veces esta posición de las cámaras lo ponen a uno, me refiero socio administrador, lo ponen a tesitura de decir, no, señores, mi posición no es esa, yo no estoy, es decir, uno públicamente, claro, frente a su propio consorcista, tiene que ser desmentido, señores, yo ni fui convocado, desautorizar y desmentir. Siempre dejamos claro que no estamos hablando de que los incrementos de sueldo del personal sean mucho, poco, corresponda o no corresponda, no estamos hablando de eso, no estamos hablando en contra del gremio ni de los incrementos de sueldo que sí tienen que existir, etcétera, etcétera. Estamos hablando exclusivamente de la representatividad. Entonces, fíjate vos, si yo, socio de Guadi, tengo que explicarle a mis consorcistas que yo no estoy de acuerdo, que no he sido convocado, etcétera, etcétera, fíjate en qué posición yo estoy sin querer dejando a la institución. ¿Me explico? Es decir, ¿de cuál sos socio? Y porque si no tendría que ser cómplice. Ahora, yo te hago una pregunta. Cómplice silencioso, porque ni siquiera he opinado. En tus hojas con membrete, cuando vos mandás una carpeta, o cuando vos haces las expensas, o cuando vos repartís entre los... ¿Dice que sos socio de Guadi? Correcto. ¿Dice? Sí, sí. Yo en mi caso pongo que soy socio afiliado a Guadi. Sí, sí. ¿Vos pensás que habrá socios de Guadi que no lo ponen? Bueno, esto hay que ver qué es lo que pasa. Para evitarse el reproche de que ustedes son los que... Sería muy difícil aventurar una opinión como esa. Sí, lo que te digo es... A lo mejor alguien te lo comentó, alguien te dijo, che, yo no lo pongo, o yo sí lo pongo. No, la verdad que no. Pero respondiendo a tu pregunta, Claudio, puntual... al inicio de este bloque, donde vos me decías, bueno, Jorge, ¿vos creés que el hecho de que las cámaras hagan esto a vos te ocasiona algún desprestigio profesional? Negativo, te diría, en algún otro término. Yo en ningún caso siento que a mí, digamos, profesionalmente me toque el mote de desprestigio porque las cámaras firman esto. Yo simplemente y lamentablemente tengo que públicamente decir a mis consorcistas que yo no estoy de acuerdo con la remedia paritaria y que esto es algo que, digamos, las comisiones directivas son quienes lo deciden. Pero, si te parece, en esto brevísimo, uno o dos minutos que nos queda antes de ir a un corte, me parece que habría que dar una vueltita más a esto que estabas diciendo. Es decir, lo que muchas veces en privado dicen las cámaras de consorcistas es, hay un interés económico que estemos afectando, corriendo de paritarias a las cámaras de administradores. Bueno, eso yo lo escuché alineando con esta idea de un administrador en una reunión que hubo hace, no sé si uno o dos años, en la Cámara Argentina Propiedad Central, que en el cual se quería discutir con los asociados el tema de paritarias. En ese momento se hablaba de una cifra, no se hablaba de discutir. Creo que fue hace dos años y se estaba hablando también de que la Cámara no iba a firmar porque no querían discutir el articulado en sí mismo. Uh-huh. Y un administrador que estaba sentado en el... Le habló a la gente del podio, creo que estaba Néstor Pirosanto coordinando esa reunión y otras personas de la comisión directiva, y les dijo, si a nosotros nos trae tanto perjuicio... ¿Por qué no nos vamos de paritaria? Uh-huh. ¿Por qué no nos retiramos de las paritarias? Uh-huh. Dejemos que se rompan la cabeza la IER, la UADI, y que ellos se descalifiquen. Y nosotros empecemos a trabajar por el bienestar del administrador. O sea, empecemos a trabajar para los administradores y corrámonos de eso. El reclamo es claro. La respuesta en los hechos fue no. Claudio Tosa. Porque hasta ahora nunca se hizo, siempre se mantuvieron. Tu observación es tan oportuna que, digamos, lo bueno esto es que vos vas tirando algo, a mí se me ocurren otras ideas, y vamos como abriendo, digamos, vertientes y canales de comunicación. Claudio, lo primero que se me ocurre pensar es lo acertado de esta postura de este administrador, que de alguna manera le dice a sus directivos, señores, si es que nos ocasiona tanto la cabeza, ¿por qué no nos retiramos de paritarias? O, dicho de otra manera, buscamos cuál es la solución para que dejemos de participar nosotros en paritaria. Ahora, yo pienso que si renuncian, la tienen en 24 horas. Por supuesto. Es decir, yo me imagino el siguiente escenario. O dicho de otra manera, yo no escucho renegar, no escucho que las cámaras de administradores firmantes de paritarias renieguen, estén molestas, etcétera, etcétera, por tener que decir, tenemos que participar en paritarias. No hay una actitud quejosa, molesta. Es como si participaran con cierto beneplácito. ¿Me explico? Es decir, esto hace como... Bueno, los administradores tienen que dejar sus tareas. No hay que olvidarse que creo que la comisión directiva no cobra un mango por lo que hace. Tiene que dejar sus tareas, sus administraciones, perder horas en discusiones, si asesorarse con abogados. Entonces vos me podés decir, bueno, está bien, vamos a suponer que no hay ningún interés económico, que uno no tiene por qué sospechar que hay ningún interés económico, pero si vamos por la, digamos, por lo que no hay. Empecemos porque todos son inocentes. Si partimos de la base. Demuestre lo contrario. Eso ni que decirlo, por supuesto, eso lo dejamos claro. Ahora, si es que no hay ningún interés económico, que de hecho yo entiendo que no lo hay, digo, ¿por qué no se corren de paritarias? Es decir, ¿por qué eso no salen de paritarias? Respuesta. Entonces, no creo que esa es la respuesta que por lo menos yo no escucho. Y, por supuesto, tienen abiertos a través de UMPH todos los canales de comunicación como para que miembros de distintas comisiones directivas vengan y puedan exponer cuál es, digamos, esta actitud de seguir queriendo pertenecer y permanecer en paritarias, aún en contra de los propios asociados, aún en contra de la opinión pública, aún en contra de los propios consorcistas. Y si te parece, dejamos para el próximo bloque, que me gustaría que metamos algunos bocadillos, Claudio, esto de la campaña mediática supuestamente orquestada. Nosotros somos independientes hasta que se habla de lo mediático. Jorge, el tema de ¿por qué no se retiran de paritarias? Hasta tal punto no tiene respuesta que nos vamos a tener que ir al corte sin tener una respuesta. Sin tener respuesta, listo. Nos vamos un segundito al corte y ya volvemos. Boletín de Pequeñas Noticias, quincenalmente en forma gratuita en su casilla de correo electrónico. El único medio periodístico y de servicios sobre propiedad horizontal, orientado a administradores, propietarios, inquilinos, encargados y proveedores de consorcios. Inscríbase en nuestro sitio www.boletindepequeñasnoticias.com. pequeñasnoticias.com.ar. Estudio Jurídico Sevitz y Asociados. Doctora Diana Sevitz, abogada, mediadora y árbitro en propiedad horizontal. Asesoramiento a administraciones y a propietarios. Resolución de problemas sin llegar a juicio. Comuníquese al 4784-8251 o al correo electrónico de sevitz@belocom.com.ar. Defensoría del Consorcista. Centro de Información y Asesoramiento en Defensa de los Derechos de los Consorcistas. Delegación de la Costa, Santa María de Oro, 15 San Bernardo. Teléfono 02-257-468866. Delegación Zona Oeste, Noroeste, Bartolomé Mitre, 82 Ramos Mejía. Teléfono 011-4469-0782. Casilla de correo electrónico, defensadelconsorcista@hotmail.com. Hablemos de consorcios, noticias, información y servicios necesarios para que participes. Hablemos de consorcios es una producción de la Unión de Medios Independientes de Propiedad Horizontal. Claudio, bueno, estamos en el último bloque de Hablemos de Consorcios. Nuevamente un saludo para Diana Sevitz, que seguramente nos debe estar escuchando. Y nos había quedado en este último bloque, Claudio, por lo menos me gustaría escuchar tu punto de vista, en esto que en la convocatoria de CAPAI Asociados habla de una campaña mediática orquestada, por decirlo de alguna manera, esto lo agrego yo, de desprestigio hacia el tema de las paritarias y CAPAI y demás. Bueno, a ver, escucho. Este tema es muy interesante y hay mucha ignorancia sobre el tema de cómo funcionan, por lo menos, cómo funcionan los medios de comunicación en propiedad horizontal. Está claro que comunicar, por lo menos quien redactó ese circular, no sabe, porque en realidad ni nosotros entendemos qué quisieron decir con esa convocatoria. Correcto, pero nosotros vamos a tomar la hipótesis de máxima, uh-huh. O sea, la peor. En propiedad horizontal yo conozco los medios, uh-huh. Prácticamente. Sí, prácticamente nos conocemos todos. Esto es un pueblo muy chico. Seríamos, no sé, 10, 12, 15 medios, nos conocemos claro, todos. Claro, nos conocemos todos. Están los medios de UMIPH, que son 10 medios, uh-huh. Que estamos permanentemente en contacto, y muchos medios amigos que... Barriales. Están, claro, uh-huh. que también están trabajando dentro de la misma propiedad horizontal. Hoy estuve uh-huh. con una colega, de la guía para consorcios, uh-huh. otro boletín digital, compartiendo un espacio. De hecho, en un montón de eventos nos encontramos todos, ¿no? Nos uh-huh. encontramos todos, así que yo conozco los medios. Cuando se habla de lo que no conozco bien, los medios nacionales, en cuanto a cómo se manejan los medios nacionales, porque para eso tendría más o menos uno que dormir con los directivos, uh-huh. ¿no? Uh-huh. Sí, sí, claro. Ellos tienen políticas estratégicas que abarcan no solo lo sectorial, sino abarcan también lo nacional. Uh-huh. Cuando vos encontrás que el hecho de que la Cámara Argentina de Propiedad Horizontal, supongamos que le cause un gran desprestigio participar en paritarias a causa de una campaña mediática, como ellos dicen, yo tengo que decirles que no. No considero a los medios responsables por eso y por varias razones. Uh-huh. La primera, nosotros en el bloque anterior estuvimos desglosando todas las vertientes desde donde surge ese desprestigio. Uh-huh. Ese desprestigio surge de un conflicto de intereses muy marcado entre administradores que quieren, o sea, entre administradores que forman parte de comisiones directivas, de entidades que quieren participar en paritarias contra... propietarios que no quieren que ellos participen. O sea, acá hay un conflicto neto, importante, frontal, de intereses, en los cuales ni siquiera se evalúa algún punto de colaboración, cooperación, o algún punto de superposición en el cual se pudieran poner medianamente de acuerdo. Y con posiciones sustentadas muy diferentes. En el caso de los consorcistas dicen claramente, ustedes no pueden representar a los consorcistas porque quienes pagamos Lo que ustedes aprueban somos los consorcistas. Y los administradores, sustentados casi exclusivamente, es que como ustedes, los consorcistas, no están habilitados legalmente, tenemos que arrepentir a nosotros. Es decir, son dos posiciones sumamente antagónicas. Las dos, de alguna manera, tienen su razón de ser, pero me parece que canales de vinculación entre ambas posiciones no hay. Correcto. Yo me voy a dirigir al presidente de la Cámara Argentina de Propiedad Horizontal, no, que es el licenciado Horacio Bieli, que no sé si fue él o algún otro socio el que mandó la circular, pero él es el responsable máximo de la entidad, por lo tanto lo voy a hacer responsable a él de lo que dice esa circular. Yo le voy a decir al licenciado Bieli que no solo él tiene un antagonista muy fuerte, que son los propietarios, por una cuestión neta de intereses, o sea, acá no hay matices, no hay política, no hay que uno pertenece a un partido político y el otro al otro, no hay diferentes expectativas, acá directamente hay dinero de por medio. Unos quieren estar y los otros no quieren que estén porque consideran que de esa manera las expensas suben. Sino que también hay administradores que no están de acuerdo, e inclusive miembros de su propia comisión directiva que no están de acuerdo. Por lo tanto, él tendría que revisar qué es lo que pasa entre los administradores, qué es lo que pasa con los propietarios, y después recién pensar que si todos están de acuerdo y todos jerarquizan la profesión porque él firma las paritarias, y los medios dicen lo contrario, habrá una campaña mediática. Para que haya una campaña mediática dañina, los medios tendrían que mentir, deformar o distorsionar la verdad. Y no es lo que están haciendo. Están reflejando lo que los propietarios dicen cuando critican, lo que los administradores dicen cuando critican. Mira, vamos a hacer con eso? Totalmente de acuerdo con vos. Ratifico todo lo que vos decís. La única propuesta, Jorge, que queda es que los medios miremos para otro lado cuando los propietarios critican alguna actitud de Bieli, y miremos para otro lado cuando los administradores critican alguna actitud de los propietarios. Y miremos para otro lado cuando los propios administradores somos cuestionados en asambleas donde dicen, por culpa de las cámaras a las cuales vos pertenecés, tenemos que pagar, etcétera. Que cerrar los ojos y dedicarnos a otros. Claudio, ratificando totalmente todo lo que vos decís, lo otro que me gustaría, por supuesto, el licenciado Horacio Bieli ha sido invitado a mi medio la semana próxima, que espero que pueda ir. A Reflexiones Nacionales. A Reflexiones Nacionales, al programa de televisión, ojalá que pueda ir y que pueda expresar esto. Sumado a lo que vos decís, me parece que no ayuda en nada, por lo menos a nosotros como medios, que alguien, digamos, desde una convocatoria, no denuncie como tiene que denunciar. Es decir, a mí, como medio responsable y miembro integrante de MPH, me interesaría que el licenciado Horacio Bieli diga con precisión quiénes son los que están detrás de esta campaña mediática y cuál es... ¿Y qué es lo que hicieron? Claro, cuál es el articulado, cuál es la nota, cuál es el desprestigio que uno ocasionó. Porque si no, nos están metiendo a todos en la misma bolsa, y yo, que además de conocer todos los medios, porque como vos bien decís, nos conocemos todos, también de alguna manera tengo acceso y leo intensamente un montón de otros diarios conocidos, públicos y demás, yo no noto tal campaña de prestigio. Con lo cual, si nosotros la perseguimos en algún medio... Pero hay una reflexión interesante, Jorge, y lamentablemente yo sé que el tiempo nos apura, pero me parece que no podemos dejar de hacerla. El licenciado Bieli, nos quedan 4 minutos todavía, sí. Su descargo lo va a hacer en otro medio. Y es un medio que pertenece que organizativamente pertenece a la Unión de Medios Independientes Propio Horizontal. O sea, su canal de comunicación va a ser otro medio, y si hubiera una campaña orquestada, todos los medios nos hubiéramos abroquelado, hubiéramos pensado una campaña de desprestigio. Yo creo que ellos no han pensado cuando hilvanaron esta frase, porque cuando vos hablas de campaña, en realidad vamos a suponer que han salido un par de artículos, por decirte algo, en Clarín, donde tal vez la nota, vamos a suponer que no ha sido malintencionada, pero ha desvirtuado un poco la función de las cámaras en paritaria. Uno no puede hablar de campaña. Campaña, entiendo, es cuando diferentes medios en un mismo espacio tienen como, digamos, posiciones similares, parecidas y más, cuestionando cosas que son inciertas. Yo, como medio, creo que en tu caso lo mismo, y seguramente todos los miembros, por lo menos de UMIPH, creo que lo que decimos es la verdad. Y aquel que no tiene la verdad, por supuesto, más democrático no podemos ser. La semana que viene el licenciado Bieli concurrirá en mi programa, dirá lo que tiene que decir y públicamente expondrá. Si es que hay una campaña de desprestigio de los medios, que diga cuáles son los medios. Y si no, que se retracten. Y yo le ofrezco en Pequeñas Noticias todo el espacio que considere necesario para denunciar los medios también, que pueden haber hecho campaña contra él, incluido Pequeñas Noticias. Uh-huh. Sí, sí. Todo aquello que a él le haya molestado, que lo diga, que lo fundamente y nosotros lo vamos a publicar. Después contestaremos o no, pero por lo pronto ese espacio lo va a tener. A mí me parece que sí, Claudio, me parece que es interesante que por lo menos las cámaras puedan aclarar por el bien de mi profesión, por el bien de la profesión de muchísimos colegas, por el bien de las cámaras de consorcistas. Me parece que esto ayudaría a que se pueda poner blanco sobre negro y las cámaras, en este caso Capay, puedan explicar públicamente cuál es tal campaña de desprestigio. Bueno, Jorgito. ¿Nos tenemos que ir? ¡Nos vamos! ¡Qué rápido! ¿Tenés bueno, fútbol el domingo? Tengo fútbol el domingo, envidiando ahí a Aníbal, que está tomándose unos matecitos, terminando el viernes. Claudio, un saludo para nuestros amigos, nuestros oyentes, y la semana que viene estaremos de nuevo en Hablemos de Consorcios. Buen fin de semana para todos. Un abrazo, gracias, chao.